completo el estadio Ramón Turnes, se va a jugar la finalísima de la Liga Cultural All Boys Pampero después del partido de ida. Por supuesto, vamos a estar relatando en Radio Kermés. Vamos a saludar ahora a Mauricio Rambur, el DT alboyense. Mauri, buen día, ¿cómo va? Hola, buen día, Juan Pablo, para vos y para toda la audiencia. Bueno, saben que son el favorito ahora, hacete cargo, ¿es así? ¿Lo aceptás? Bueno, sí, All Boys siempre tiene un protagonismo dentro de esta liga y bueno, venimos siendo favorito y en el cual los jugadores, el cuerpo técnico, dirigente y todo asumen esa responsabilidad y vamos a encarar el partido de la mejor manera y bueno, poder conseguir en este nuevo formato que impuso la liga de poder lograr la Supercopa. Bien, ¿qué conclusiones sacaste del partido del otro día en Cuatraché, donde All Boys lució como superior en principio, y cuál es a partir de eso la expectativa para la revancha del domingo? Y mirá, haciendo por ahí un análisis bastante crítico y un poco exigente, creo que por ahí el parate de estar un domingo o un fin de semana sin poder jugar, creo que nos quitó ritmo, a su vez tuvimos que aumentar las cargas para hacer una mini pretemporada porque se viene el provincial. Entonces, por momento el primer tiempo fue muy bueno, pero bueno, después no lo pudimos sostener, más allá de que quedamos con un hombre menos, no lo pudimos sostener a esa dinámica, a esos movimientos que lo complicó a Pampero. Así que esperamos este domingo en nuestra cancha, por ahí con un poquito más de espacio y eso, poder lograr una superioridad a través de buen trato de pelota, de buen volumen de juego y bueno, poder ser vertiginoso ahí cuando consigamos los espacios. Bien, ¿y cuáles te parecen los puntos a cuidarse de Pampero? Que por momentos no encontró ritmo de juego, me parece, la semana pasada, pero tiene algunos jugadores de buen pie que pueden complicar. Sí, bueno, nosotros habíamos tomado medidas y recaudo para que no nos sorprendieran y bueno, creo que por ahí ellos apuestan a un poco a esperarnos, a cerrarse y después una vez que puedan quitarnos la pelota, trabajar ahí con Juan Sánchez de enlace, en el cual por ahí si está muy atrasado, él aprovecha la buena pegada y es lanzador hacia Valdegaray o hacia los dos volantes externos. Y si no, apuesta también al juego individual, en el cual vino el full previo al gol de ellos, que fue una encarada de Juan Sánchez ahí, que rompió por el medio, sí. Estaba prácticamente controlado y bueno, por ahí Quiroga se equivocó, hizo una falta y de ahí vino el gol. Entonces en eso tenemos que ser pacientes, ser cautos y hacer unas transiciones más rápidas de ataque a defensa. Una vez que perdemos la pelota, creo que tenemos que estar bien resguardado atrás para que no nos sorprenda con las contras. Vos mencionabas esa jugada, justamente le costó la primera amarilla a Quiroga y después vino la expulsión. ¿Ya tenés decidido cómo vas a reemplazar esa falta? Sí, es muy probable que vaya Secani de segundo central. Tenka va a ocupar la posición ahí de doble 5 junto con Tomás Arcer y bueno, adelante vamos a ver cómo van hoy en la práctica, porque por ahí venimos con sendas lesiones tanto de Lucero como de Mauro Barreiro, así que bueno, vamos a ver hoy en la práctica de fútbol qué postura tomamos por ahí, más que nada en la ofensiva. Después en lo que es la defensa, te vuelvo a repetir, creo que Gastón Secani va a pasar a segundo central. Bien, el otro día una de las figuras de la cancha fue sin duda Jonathan Fenzel, jugando en una posición que por lo menos no es la habitual. ¿Cómo se te ocurrió a vos o cómo fueron conversando esto de que pudiera ser un lateral por izquierda? Bueno, primero y principal es la predisposición que tiene el jugador, un jugador con ganas de hacer las cosas bien, con ganas de crecer, con la cabeza abierta. Así que cuando se lo propusimos, dijo que sí inmediatamente. Él ya había trabajado por el lado derecho, trabajando de cuatro. Sabemos de su aptitud física, que puede puede hacer la banda y lo puede hacer con muy bien, porque también tiene buen criterio para subir con pelota, así que bueno, utiliza muy bien las dos piernas, entonces creo que por el lado izquierdo no iba a poder dar mucho, porque también se adelante de él está Jero Gutiérrez, y bueno, podían combinar muy muy bien, y bueno, gracias a Dios salió bien, pero vuelvo a repetir, va todo en las ganas del jugador, en la predisposición, y bueno, con ganas de crecer y de hacer las cosas bien, y por eso salió un gran partido de él, y estamos muy contentos por él. Mauricio Rambur, muchas gracias por el contacto. Si querés agregar algo más, te escuchamos y esperemos que el domingo, que dicen va a estar lindo desde el punto de vista del clima, la cancha también luzca buena para esta final. Sí, sí, bueno, volvó y gracias a Dios está haciendo buen trabajo ahí con el tema del campo de juego. También están elaborando y mejorando el tema de los vestuarios, porque después también se viene la Araucanía y Olboy va a ser sede, así que bueno, esperemos que sea un lindo partido, que la gente del que le gusta el fútbol que se acerque. Hay dos equipos con muchos nombres, con muchos buenos jugadores, y esperemos que salga lindo espectáculo para toda la gente que se acerque al Ramón Turne. Gracias de vuelta. Muchas gracias a vos, Juan Pablo, un abrazo grande. Mauricio Rambur es el director técnico de este All Boys, que es el candidato a quedarse el domingo con el campeonato de la Liga Cultural, pero tendrá que reafirmar su superioridad sobre Pampero de Huatrache. Por supuesto, vamos a transmitir el partido como hicimos con la primera final. Johnny Moliker estará relatando con los